callada. Ando perdido, tomando un tinto al dos escabios. ¡Ay, dos escabios! Ya me echaron de mi casa y el pedo no se me pasa. ¿Qué vamos a hacer? Así borracho y borracho estoy. Borracho estoy. ¡Baile, puyo! ¡Baile, puyo! Bailar, que quiera mover la cola sin parar. Y después pa'l rancho la voy a llevar. Me la voy a llevar. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos.